Esto es Polución Sonora. Recuerden que nos pueden escuchar aquí en Radio Casa de la Cultura todos los miércoles. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Esta noche tenemos información de concierto que se viene. Festival del Trueno. Este sábado en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo. Por primera vez, un Ramón aquí en Ecuador. Y también tenemos una cobertura especial desde la rueda de prensa de Quito Fest. Tenemos varios saludos, recomendaciones de los organizadores y muchas cosas más que se vivieron esta mañana en la rueda de prensa de Quito Fest 2017. Esto es Polución Sonora y les tenemos información de lo que sucederá este sábado en el Festival del Trueno. Por primera vez en Ecuador, un Ramón, Richie Ramón en Ecuador. Richie Ramón viene con su banda y pues aquí le acompaña un cartelazo. Bandas ecuatorianas que pues sin duda alguna son las más representativas del underground del Ecuador. Como les contábamos, para informarnos de lo que va a suceder en el Festival del Trueno, tenemos al organizador del Trueno Shows. Va a estar conversando un poco de lo que va a pasar este día sábado en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo. Buenas tardes, amigo Futu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, estimado? Muchas gracias, saludos a todo lo que es Polución Sonora y a los oyentes de la radio de la Casa de la Cultura. Gracias, como siempre, Futu, es un honor difundir estos eventos, sobre todo estos eventos del underground, que vemos que estás moviéndolos, y para nosotros es un gran honor disfrutar de grandes bandas que has traído, y ahora, pues, Richie Ramón. ¿Cómo sucedió esto de traerle a Richie Ramón? Bueno, como vocero del Trueno, como fundador y todo, con el resto de los paras que manejamos esta parte de la escena, tanto rock and roll, punk rock, rockabilly, psycho, surf, toda esta movida. Fue desde el inicio, cada artista que traemos viene de la lógica de haz tu propio festival con Juegos de Azar y Mujerzuelas. Más o menos esa es la lógica. Entonces siempre lo que queremos hacer, y como cualquier persona lo querría hacer, es ¿quieres escuchar las bandas que te gustan? Haz tu propio festival, invierte, trabaja y ve que es difícil hacer eso. Entonces eso nos dice la pauta para poder traer artistas diferentes. Historia de rock, no nada de media hipster, media hippie, nada, sino rock. Entonces, tanto de artistas que han pasado, que ya lo hemos podido traer y todo, ya le tocó a lo que todo el mundo, mucho hasta el mínimo rockero conoce quién es Ramón. Hasta marca de camiseta ya aparece. Entonces, estábamos buscando, entonces obviamente el primer nombre que se te viene es Marky Ramón, que es un baterista muy bueno, trabaja con músicos y toca canciones de Ramón. Sus discos han sido muy buenos, pero todas las canciones de Ramón es el Ramón que más tiempo ha estado. También estuvo un poco caro, pero queríamos buscar más allá. Teníamos también la posibilidad de CJ Ramón, solo que tenía el tour ya estaba lleno de él. Entonces, checando, asomó Richie Ramón. Y dentro de la plataforma que es latinoamericana y también mundial, es como que las mismas productoras se ponen a posicionar a artistas. Y artistas diferentes, es como que la gente ya con la globalización, con el YouTube, con el Facebook, con las redes sociales, todo eso, es como que empiezas ya a sonar y ya puedes escalar más hondo. O sea, puedes buscar y rebuscar. Y asomó la carrera de Richie Ramón también a nuestro dos. Y justo con un tour latinoamericano, porque él tiene Latinoamérica y tiene un tour europeo. Y es como el Ramón que está ahorita en boga para todo el mundo. Y empiezo a revisar la historia nuevamente, bueno, como todo melómano, yo también he revisado y conozco de la historia de él. Y realmente es uno de los bateristas más salvajes y más plurifuncionales que ha tenido los Ramones. Le devolvió la vida a los Ramones en el 82 cuando sacaron un disco... Sozono más que el Subterranean Jungle, donde él entró, y después salieron discazos como el Too Tough to Die, donde la primera canción, que es Durango 95, termina siendo el himno de los Ramones para iniciar todos los conciertos, grabado por la batería de Richie Ramón. Después te puedes ver canciones como Animal Boy, Endless Vacation, y después asoma un discazo, nadie, la típica canción que todo el mundo va a cachar, que se llama I Wanna Live, donde los Ramones, entonces saca un discazo que se llama El Halgo y Totality, y empiezas a ver que más empieza a cantar. Entonces para nosotros se hace como que fuera actual. Eso pasó hace 30 años, hasta más de 30 años. Y recién él tiene como su espacio. Entonces Ecuador, yo creo que, por lo menos por el trueno, siempre lo que va a hacer es traer cosas nuevas, cosas diferentes. Y él no es solo un Ramón que se utiliza la marca Ramón, porque más también tiene sus nuevos discos, que son bien salvajes. Entonces es algo diferente que la gente va a empezar a apreciar. Aparte son unos shows, ahorita estaba acabando de revisar todos los listados de los shows que tuvo en Chile, que tuvo en Argentina, y ahorita que tiene el día de mañana en Bogotá, todos han sido sold out, han estado llenos completo, una destrucción, y la gente, los comentarios muy buenos. Entonces lo que yo espero es que el público ecuatoriano que más va hacia nuestras ondas esté, se siente identificado, y lo que quiere es venir a disfrutar de una fiesta, es una fiesta de verano. Muchas personas son fan de Ramón, y pues la Polo también ha sido, ha escuchado en sus inicios también Ramón, y pues qué bacán tenerle a Richie Ramón acá, y pues un honor para el público del Ecuador también tener a Richie Ramón con su banda. Cuéntanos también un poco del gran cartel que le acompaña a Richie Ramón. Claro, bueno, anualmente este es la tercera edición. La primera tuvimos a grandes bandas, incluidas una de ellas, trajimos a Leucemia de Perú, que también es de la onda, un rocker, su Daniel S. con su banda. El segundo, trajimos a bandas colombianas de la onda, y la banda de Dinamarca y de Estados Unidos, Necromantic. Y esta vez el cartel no se queda atrás con las bandas nacionales, que ahorita tenemos a Muscaria, Mortal Decision, 2XK, tenemos a La Ópera, tenemos también a Antena, tenemos a Bozal, tenemos a Mantequilla Nápoles, que es una joven banda, y tenemos a The Minimal. Y hasta ahí me acuerdo realmente del cartel, porque es un chorro muy, muy chévere de varios géneros, de vieja escuela y nueva escuela de punk rock. Cartelazo, lo que va a pasar este sábado en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo. Un poco de recomendaciones para la gente, qué pueden llevar, qué no pueden llevar. Sí, a ver, bueno, primero es un aforo limitado, un aforo para 200 personas. No les puedo decir puntuales, la apertura de puertas va a ser a las 3 de la tarde, eso va a arrancar a las 4 de la tarde y se acabará a las 11 de la noche. Obviamente, en ese espacio no se dispone de muchas tiendas y todo, pero tendremos sacerdote de comida, de bebidas, no se va a vender alcohol, porque es apto para todo el público. Y lo que queremos es también que la gente no llegue alcoholizada o drogada, que es la cuestión, sino que vayan a disfrutar, porque es un evento hasta familiar, obviamente, un espacio adecuado con todos los servicios que se necesitan. Qué buenazo. Sobre todo... la calidad de los eventos del Trueno Shows han sido como el de Michael Graves, ha sido increíble. Creo que este también va a ser espectacular, y pues mucha suerte a The Trueno Show en lo que se venga para largo. Muchas gracias, estimado Cesarín. A Cristian igual saludos, y los esperamos. Podemos hacer la licitación el sábado 29 de julio, exactamente a 3 días estamos para reventar, y vamos a ramonear todos con un gran cartel nacional y una fiesta increíble. Esa es, amigo. Gracias. Oh, let's go. Esa es. A ver, amigo, una canción para cerrar esta entrevista. ¿Con cuál nos vamos? Depende. Póngale Somebody Put Something in My Brain. De una, esa misma. De una, amigo. Un abrazo, pues, y nos estamos hablando la próxima. Un abrazo. Chao, bro. Understands the effect lightning has on its victims. But strange things seem to happen. Comento también que pueden visitar ya el canal de La Polo Sonora en YouTube. Ahí puedes suscribirte y tenemos un nuevo video subido a las redes. Esto es QSYDF, Química Soul y Distrito Funk, aquí que nos ofrecieron una gran sesión aquí en la cabina de La Polución Sonora. Recuerda suscribirte para más videos que estarán saliendo próximamente. y esto es la cobertura especial desde la rueda de prensa del Quito Fest 2017. Póngale oído. Y de mayor impacto a nivel regional que tiene el Ecuador. Más de una década se ha desarrollado con éxito. Hoy, el festival ve la necesidad de afrontar un nuevo reto con una mirada más amplia. El Quito Fest cumple 15 ediciones ininterrumpidas en Quito y una en Cuenca realizada en el 2014. El Quito Fest es miembro de la red de festivales de Latinoamérica que goza de un crecimiento constante desde el año 2003. Esta mañana quiero presentarles a Rodrigo Padilla y Edgar Castellanos, gestores y representantes de Fundación Música Joven, quienes han manejado el Quito Fest durante 15 años convirtiéndolo en el principal referente ecuatoriano en lo que a música actual se refiere. El festival además nació hace 15 años, pero tiene una historia que le precede, que es la autogestión y la pelea diaria de las bandas ecuatorianas por encontrar espacios, buscar abrir puertas para poder buscar una profesionalización adecuada. El festival nació en el año 2003, pero con una idea sobre todo de la necesidad justo de estos espacios, dadas las carencias habituales, ¿no?, del medio. El festival empezó precisamente como un espacio de diálogo, un espacio público, debido a las necesidades que les hablo de buscar espacios para las bandas, espacios de difusión, y la gratuidad era una necesidad básica en ese momento, debido a que necesitábamos difundir y enseñar lo que se estaba haciendo aquí en el país de una manera abierta y libre. Eso nos ha permitido generar y propiciar encuentros entre las subculturas, encuentros entre la ciudadanía en general, y sobre todo mostrar a las bandas que siempre han estado peleando por estos espacios, ¿no? El festival ha crecido, ha tenido sus altos y bajos, ha tenido problemas que superar, así que este nuevo reto para nosotros es eso, un nuevo reto, y está dentro de todo lo que hemos planificado. Como les decía, esto de la gratuidad fue una necesidad. Hemos cumplido un ciclo y ahora buscamos otra manera de solventar la cuestión económica, y pensamos que desde hace varios años dar este paso hacia el cobro de entradas como una forma básica de autogestión, ¿no?, manteniendo siempre la mística del festival. Así que este año hemos hecho una alianza estratégica con Global Shows, entendiendo que, bueno, aprovechando la experiencia que ellos tienen en la producción de eventos pagados. Así que sabemos y tenemos el festival más grande del Ecuador, de mayor relevancia regional en Latinoamérica. Así que es un gran producto para crecer. Es el momento de evolucionar, es el momento de crecer, y ese momento de ser autosustentables viene de, creemos que tenemos el mejor cartel que hayamos tenido en toda nuestra historia. Tenemos a las dos bandas más grandes de Latinoamérica actualmente. Dudamos que haya otra banda más de representación o mayor trayectoria que esta Juventud Cultura. Había que hacerlo y yo creo que este momento fue el ideal, pese a que definitivamente la crisis económica sentida en el 2016, que aún tiene rezagos, nos llevaba a pensar que el festival de pronto tenía que quedar ahí. Fue cuando Música Joven aceptó el desafío de hacerlo de forma sostenible, para llamarlo de la manera correcta. Nuestro compromiso de venir trabajando junto a la música durante más de una década y media y haber realizado 200 o tal vez más espectáculos, dentro de ellos tal vez los de mayor renombre en el país, no solamente en música, sino en diferentes artes escénicas, nos tenía siempre en la rutina apoyar el desarrollo de la música en el país. Fue así como llegamos a consensuar una idea de trabajar juntos y hacer una inversión en la que la apostemos por nosotros. El que haya un festival de la talla del Quito Fest en nuestro país, lo único que hace es abrir oportunidades a nuevos músicos, a nuevas bandas a nivel local y la mirada internacional, regional y del mundo entero hacia nuestros músicos y hacia nuestra industria en el Ecuador. Su asistencia va a garantizar que haya un 2018 con nuevos retos. Ahora, como bien dijo Rodrigo, así como el compromiso nuestro, que ha sido que todos los réditos que deje el festival sean reinvertidos en un 2018 espectacular, ustedes se sumen a este sueño y piensen que en el 2018 ojalá sea una banda del tamaño de Slayer o Metallica o algo así, Manu Chao, no sé. Yo creo que podríamos pensar en cosas muy muy grandes si todos seguimos pensando en que es hora que nosotros, entre industria, empresarios, fundación, bandas, sociedad civil en general, nos sumamos a apostar en el Festival de la Ciudad y del País. Pero vamos a habilitar una sola entrada desde fuera del parque, que va a ser, y ahí va a haber también una boletería, que es en el ingreso del Dorado, donde está el EQM11. Así que la puerta de Iquique la vamos a cerrar, no va a haber ingreso por ahí de público, solamente vamos a tener 9 carrileras simultáneas para que el público pueda ingresar. De manera rápida y ordenada. Las puertas se van a abrir a las 10:30 de la mañana, así que así tan temprano vamos a dar más cosas que decir. El tema de seguridad, tenemos 300 y 180 personas de seguridad privada que van a trabajar directamente con lo que es brindar seguridad, de control de accesos y cualquier tema que pueda. El ingreso gratuito a menores de 12 años es algo que para nosotros es muy importante, que la gente asista en familia, que vaya con sus hijos, van a haber cosas para que hagan durante todo el día, van a haber actividades, así que asista con sus hijos. Este es un festival que históricamente ha sido familiar y pretendemos que siga haciéndolo. Hay un ingreso preferencial para discapacitados y una zona para discapacitados, como manda la ley. Y también vamos a tener 2 puntos de hidratación gratuita, proveídos por la empresa municipal de agua potable. La venta de tickets, vamos a tener una boletería en el acceso del Dorado. Recomendaciones generales, no se olviden protección para el sol, viento y lluvia. Estamos en agosto, para el sol y viento. Y estamos en Quito, ¿caer un chaparrón? No. El frío es fuerte en la noche, así que tengan en cuenta eso. La recomendación también es llevar dinero en efectivo, porque el parque va a tener, bueno, el festival va a tener una moneda propia. Todavía estamos viendo cuál será el nombre de la moneda, pero se la adquirirá en efectivo. Ese dinero va a servir para comer, para utilizar todas las opciones que hay y todas las cosas que hemos preparado. No se va a habilitar el parqueadero del 911, va a estar deshabilitado, así que hay que les recomendamos y les animamos a usar transporte público para llegar. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar, y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. No persigas tus sueños, no lograrás. ¿Qué no llevar? No está permitido ingresar de pases de ningún tipo, botellas de ningún tipo, bebidas alcohólicas o drogas. Va a estar la policía también apoyando con este tema. Accesorios para sonar con aplicaciones metálicos, esto no es a disposición del festival de ninguna forma y nunca lo ha sido. Quiero dejar en claro, nosotros no hemos tenido ninguna disposición acerca de cacheos o o demás, sobre correas y demás. Estas son disposiciones de la intendencia, de la policía, que nosotros no podemos pasar por encima y que hay que cumplirlas. Así que queremos dejar en claro que estas no son disposiciones del festival, nos acatamos de las disposiciones de las autoridades. Y cada pensamiento, hay un millón de cosas que quisiera susurrar, y tengo que contentarme con gritarlo en mi salón. Queremos agradecer a todas las bandas nacionales que esta mañana nos acompañan. Está aquí Tony Camo, Lola Boom, Le Petit Bazar, Papaya Dada, Queen of Cinnamon, Sudacaya, The Quaker, Mini Pony, Epidemia, Narcosis, Amazon y Trevor. Hemos nacido, creo que con el Quito Fest, con Sudacaya también cumplimos 15 años de este año. El Quito Fest también cumple 15 años, entonces como que ha sido un proceso a la par, ¿no? Estuvimos en el primero, estuvimos en algunas ediciones, y en el 2012 tocamos, digamos, para despedirnos por un tiempo que no sabíamos cuánto iba a ser, y ahora volvemos con toda la fuerza, con un show audiovisual, con todos los hits de los cuatro discos y con toda la energía para la gente que siempre ha estado con Sudacaya. Bueno, ha sido increíble hasta ahorita, la gira todavía continúa todo este año, pero las cuatro fechas que hemos dado en todo el país, pues hemos visto el público muy entregado, muy contento de ver a la banda de vuelta en los escenarios, y nosotros también felices de encontrarnos con los amigos de siempre a tocar las canciones que ya pues... ya no creo que pertenecen a nosotros, sino al público. Y nada, felices de poder volver a girar, de poder encontrarnos con nuevos públicos que nunca tuvieron la oportunidad de vernos en la primera etapa. Así que vemos que la gente ha crecido, que los festivales han crecido igual, han mejorado, cada vez la escena pues está más sólida. Y pues ahora felices también de estar en el Quito Fest, es como sueño hecho realidad volver a tocar ahí. Bueno, yo creo que la escena reggae es una escena en crecimiento en el Ecuador. Han salido muchas bandas nuevas y buenas en ciudades como, yo que sé, La Tacunga, Salcedo, Ambato, en Quito también tenemos buenas bandas. Entonces yo creo que es una escena que está creciendo. Creo que tal vez le hace falta un poquito más de gasolina en este tiempo, pero sin duda, o sea, es un movimiento unido y que siempre profesa, digamos, un sentimiento de unión, ¿no? Entonces, súper feliz igual con muchísimas bandas panas de reggae también del Ecuador, y creo que todo va para adelante. Bacán. ¿Qué show esperan ver en el Quito Fest? ¿Cuál es la banda que quisieran ver en vivo? Bueno, personalmente... ¡Sepultura! ¡Sepultura! Personalmente quiero ver a Los Cafres. Los vimos en Argentina en un festival que se llama Cosquín Rock, ya en el 2005, o sea, como hace más de 10 años. Y es una banda como referente del reggae en español. En realidad tienen como 30 años, como Los Pericos más o menos, y me gusta personalmente. Y bueno, Café Tacuba siempre creo que va a ser una banda que todo el mundo ha crecido con sus canciones y como que tienen música muy chévere. Así que esas dos bandas en el día de la música alternativa. Y las bandas locales, las nuevas bandas también quisiera ver en vivo, Le Petit Bastard, aunque ya les vi una vez, y Lola Boom, o sea, todas las nuevas bandas que están saliendo y que están nuevamente, como que la nueva camada. Eso quisiera ver también. Sí, yo creo que es súper importante que la gente vaya a ver, y es una expectativa también que creo que tenemos como personal, ver a las nuevas propuestas, las nuevas bandas, los nuevos sonidos que se están produciendo en Ecuador, ¿no? Las bandas internacionales ya tienen su nivel y todo, pero creo que lo que tenemos que hacer es ir y escuchar y captar como lo que se está haciendo aquí en Ecuador ahora. Hola amigos de Polución Sonora, somos Sudacaya. Les mandamos un saludo muy fraterno y más. Miren, quédense pegados a la señal. llevarás mi sangre. Con 9 soplos volaré tu imagen de mi cerebro. Esa imagen que más de una vez me hizo calmar. Si vas sin trago, cantinero, que es la última vez que me voy a emborrachar. Trébol repite en el Quito Fest, va año seguido, pero esta vez viene como que más contundente, más fuerte, con más condumio. ¿Cómo está Trébol para este Quito Fest? A ver, Trébol está, sí, como dices, estamos más locos que nunca, de ley. Estamos súper, súper, súper emocionados por tocar por segunda vez en el Quito Fest y sobre todo por el horario que tenemos. Creo que a la banda cada año ha ido creciendo en todo sentido, o sea, desde personalmente, o sea, internamente, todos nos hemos como conectado mucho más como personas, como familia. Igual musicalmente hemos crecido bastante, siempre cada año nos va mejor y también en este aspecto de tocadas, de festivales, sentimos de que ha tenido un crecimiento bastante importante. Entonces este año en el Quito Fest, que tenemos un horario muy muy bacán, esperamos romper todo y que sea como que tal vez el mejor show que hayamos tenido hasta ahora. De profetas y diccionario. Es un poco increíble ver cómo la gente muestra esa calidad de hincha, como que se vuelven, se ponen en la camiseta de Trébol, o sea, se ponen, aunque no tengamos camisetas, se ponen solo como que la piel de Trébol, no sé, como que nos entienden. Creo que Trébol ha ido creciendo desde que empezamos, desde que tenemos 14 años, 14, 13 años, empezamos, y creo que es esa evolución de ser una banda de chamos que empezó en una casa, empezó en un barrio. Entonces creo que todo eso que transmite, toda esa realidad de lo que se vive acá, creemos que somos una banda que no sé, como que se mezcla con la realidad de las bandas ecuatorianas. Y cómo se demuestra en la gráfica. ¿Cómo se demuestra en la gráfica? Y bueno, nada, como que, no sé, como que esa realidad se palpa, como que esa identidad de cómo nace una banda, cómo nace un músico aquí, las dificultades, las trabas, creo que nosotros hemos experimentado de todo. Entonces tal vez eso es lo que llega a la gente y eso es lo que llega a ser como que esto es una banda real y es un cariño, es como que tenemos un hijo entre nosotros tres, entre nosotros cuatro también. Bueno. bueno, o sea, esperamos de que cuando escuchen Trébol se sientan identificados de cierta forma, porque como dijo el Jordan hace un rato, somos una banda que realmente empezó, como decirlo, en un garaje o algo así. Entonces nosotros realmente hemos vivido y conocemos lo que es empezar desde nada, desde totalmente cero, y sé que entre este público que hay, así no sean músicos, también hay gente de todo tipo de carreras que algún día estudiará y puede ser, llegar a ser una inspiración de cierta forma. Entonces eso por un lado, y por el otro pues que se saquen la madre, saquen la puta ahí en el pogo y que se llenen de la energía que les vamos a dar siempre en el escenario. Nosotros empezamos muy apegados al metal. Cuando empezamos dentro de la escena metalera, tocando en la Concha Acústica, tocando en las Semanas del Rock. Siempre hemos estado metidos en el mundo del metal, que es como el movimiento que ha tenido como más años dentro del país en cuestión de música independiente. Entonces siempre hemos estado inmersos en este movimiento y por consiguiente ya con toda esta evolución de la música, como todos hemos notado, nos hemos pegado al lado de la música, no sé, ya más alternativa. Entonces es chistoso porque nosotros siempre cuando nos imaginábamos tocar en el Quito Fest nunca sabíamos en qué día nos podían poner, y es como una duda que siempre tuvimos, y ahorita estamos en el día más pesado y somos como que la banda más suave del día pesado, pero igual es una banda que en carteles alternativos somos la más pesada. Entonces somos como un híbrido que solo tratamos de hacer que la gente se una y que la gente sienta lo mismo, que es lo que está pasando ahorita en la escena ecuatoriana. Entonces creo que eso es lo que nos ayuda a tal vez de encajar y tal vez que la gente se identifique con todo esto. Estuvimos en una gira recién tocando en Loja, nos fue súper bonito, o sea, habían unas 50, 60 personas sacándose la madre. Para nosotros no hay diferencia el rato de estar ahí parados que estar ahí o estar en el Quito Fest. Entonces, por ese lado de Quito Fest, lindazo y todo, pero nosotros tenemos expectativas como mucho más grandes. Queremos hacer que esta pequeña empresa que se está creando, ya, o sea, es toda una empresa, hacer que siga muchísimos años más y llevarle hasta lo más alto que se pueda, como te digo, internacionalmente. Así que ahora que estamos a punto de acabar la producción del tercer disco, lo primero que se va a hacer es apuntarle afuera, como te digo. Bueno, nosotros somos Trébol, un saludo para Polución Sonora, sigan ahí enchufados, vayan a los festivales ecuatorianos, consuman música ecuatoriana y rock and roll. Y trebolea. Trebolea. We'll be right back. Bueno, estamos súper emocionados por ser parte del Quito Fest. Y nada, estamos justo lanzando nuestro nuevo disco. Se viene un nuevo periodo con Mini Pony, un periodo súper chévere. Y nada, es como la puerta para lo que todo lo que se viene, ¿no? Entonces es una gran oportunidad. Y nada, felices. Vamos a hacer un show súper brutal, pero también bailable a la vez. Entonces, les esperamos a todos. 11:50. Sí, justo, precisamente el hecho de tocar en Quito Fest es una gran oportunidad para un poco convencer convencer a la gente estos nuevos estilos y estas nuevas influencias en el metal. Somos metal, pero hay un montón de cosas metidas y tiempos raros y cuestiones. Entonces, va a ser una nueva oportunidad para que vean un buen show, un show que va a ser igual digerible, aunque no conozcas esto, y que te quede picando. Esa es nuestra idea. Después de un mes saldría nuestro disco, entonces la idea es esa, que la gente un poco conozca el grupo, que se lo vea en vivo, que no tengan que estar buscando a cachar que es un cómo es la onda del grupo hasta que te guste. Si te encuentras en vivo, estoy seguro que un poco te va a gustar. Entonces, esa es la idea. Estoy preparando un show súper interesante y con anteprimas de lo que se viene en el disco. Entonces, eso es. Estamos con un nuevo baterista, por otro lado, que es Carlos Sánchez, también baterista de Trébol, y es un excelente baterista. Entonces, estamos con una potencia increíble. Es que, o sea, Mini Pony, ¿cómo que era el side project del Carmazo hace años? La verdad, con Mini Pony empezaron a tocar desde Italia, yo me acuerdo, hicimos alguna fiesta que ya tocaba Mini Pony. O sea, hace años, o sea, entonces, claro, ahorita el Carmazo no está, pero seguimos siendo una familia. Yo vine con ellos acá y siempre trabajamos, si no era tocando, siempre hice todo lo que era visuales, luces, arte, portadas y toda la huevona. Es que hoy día toda la parte del show es tan importante cuanto la música. Si tú das buena música pero no das un show, vales la mitad. Entonces, vales la mitad. Qué elegancia, Dios mío. Entonces sí es importante que una banda con ese impacto, con ese sonido, con una imagen bien, bien, bien hecha, tenga también un buen show, o sea, en todo, o sea, de luces. Bueno, es increíble. Tuvimos un año fuerte el fin de año del año pasado, el 2016. Entonces, coger energía de todas las cosas que quizás pueden ser negativas, pero dan un impulso positivo, como tú lo quieras ver. Y nada, entonces, vamos con el doble de energía. Entonces, estamos convencidos, tenemos una bendición también de Filipo desde arriba que nos da una potencia y una energía, y estamos muy apasionados con lo que estamos haciendo. Estamos así, la creemos al 100% y amamos nuestro disco nuevo, entonces se viene algo súper chévere. Un saludo grande a Polución Sonora. Gracias por seguir compartiendo y haciendo de toda esta escena algo importante, que es lo que es. Y pues les esperamos en el Quito Fest, les esperamos en el lanzamiento de nuestro disco el 30 de septiembre. Estén conectados, que se vienen muchísimas cosas nuevas de Mini Pony y vamos ahí. Un saludo igual a todos, muchas gracias. Okay. Está bien, creo que la gente ha respondido y ya pues, o sea, creo que sí nos merecemos estar ahí. Creo que va a ser la huevada más fuerte que va a, como para abrir el concierto, porque nos toca abrir el Quito Fest. Entonces vamos a tratar de que sea una cosa que digas y que capaz no podamos volver a tocar el Quito Fest, pero la gente se va a quedar con la memoria de no sé lo que vi. Café Tacuba, en cambio, sí es una banda que escucho desde no sé, de los 10 años por poco, entonces sí es como interesante y está como bueno. Y Jimena Sariñana también es una artista que respeto mucho y sí me gusta, entonces es como que está bueno. Polución Sonora, soy Pablo de Tonicamo, un saludo. Y cuídate. Público distinguido, conocedor. Besotes. Thank you. Bueno, o sea, es una oportunidad súper grande, o sea, como una puerta igual para toda la escena independiente de acá, y que nos tomen en cuenta para festivales así, es una bestia, compartir con escenarios, con bandas tan grandes, y bandas de amigas igual, es un honor estar ahí con toda esa gente, y como ser parte de eso, ¿verdad? Rarazo, yo no me imaginaba que iba a pasar eso. Sí, pero es bacán igual verlo de ese lado, como vos dices, como yo casi todo Quito Fest fui, entonces como que ya poder estar del otro lado, no sé, estoy súper emocionado y dar toda la energía que podamos a Sepultura de ley. Y también Café Tacuba de ley, Jimena Sariñana también de ley, y eso, o sea, todas las bandas, Mini Pony también. Muchísima energía, que bailen, que se diviertan con la música, que pasen bien, que se diviertan con nosotros, como público, como también son parte de esto, de leyes. Un saludo a Polución Sonora. De parte somos los Lagoon y nos vemos en el Quito Fest. Estamos como que en la mesa del rock, del de veras. No más estamos en esta mesa. Con Narcosis y Ábano. Carlitos Valdés, ¿cuántos años de toda la banda? Narcosis. Dos centurias. Abadón. Todos los asistentes. Narcosis 34 años, Ábano 30. Pablo 30. Abadón 30, Narcosis 34. ¿Cómo se siente eso de, a pesar de haber pasado mucho tiempo compartir, no solo escenarios, sino también la vida cotidiana entre ustedes, el ahora considerarse como hermanos? ¿Cómo se siente eso? eso, en el bullying. Nosotros, no, con el Pablito, ya nos llevamos muchos años con el Lucho también, que es el baterista de nosotros. Vamos en esto de trabajar por el rock nacional desde hace ya mucho tiempo, desde el inicio de los 80s. Vamos a cumplir también 30 años trabajando con la Concha Acústica. Y seguimos de adelante. Estamos también celebrando los 15 años de la Semana del Rock. Y ahí nos vamos también al Quito Fest. Muchos de sus temas ya son un himno de la escena rockera. ¿Cómo se siente eso de que ahora la gente esté muy pendiente de que van a tocar en el Quito Fest? Que va a haber gente joven, que por primera vez los va a ver, gente ya de hace algunas centurias también, que va a estar presente ahí. Bueno, la gente de hace algunas centurias, algunos ya no están. Sí, pero lo chévere es que, bueno, se va a compartir con gente que no ha escuchado nuestra propuesta, además que es un escenario para compartir con el resto de amigos. Sé que no hay una hermandad entre las bandas, como comentaba Alfredo, siempre la pasamos chévere en los camerinos, nos encanta subir a tocar, nos encanta tocar para la gente, nos encanta disfrutar, y esperemos que la gente la vaya a pasar súper bien allá. Bacán. ¿Qué se viene para el Quito Fest? ¿Qué tienen preparado? Tenemos preparado, bueno, nuevos temas nuevos de Abaddon, los temas antiguos, los temas emblemáticos de la banda, ¿no? Que durante todos estos años la gente ha venido compartiendo con nosotros, que realmente ya, temas que ya no nos pertenecen a nosotros, sino le pertenecen al público en general, ¿no? Eso en sí, y a dar todo. Esta es la mesa del hachazo. La mesa del metal, un saludo para Polución Sonora del Rock. Saludos, Riquito. Saludos, Narcosis, saludos, Abaddon.